Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Filosofía, y me gustaría cuando den aire empezar con una frase fuerte que tengo. Empezamos. Como la que Dios aquí. Una frase fuerte que dice: ¿qué? Si no sabes explicarle a un niño de 5 años cómo se toma un vino, gracias a Dios porque a esa edad no pueden tomar vino. Esta es una frase. Menos mal. Viernes de José Larralde. Menos mal, tiene que ser. Viernes de sube. Bueno, ¿cómo está, le va? ¿Cómo ya estamos bien, en el aire. El vino, sí, estamos en sí, el aire. Sí, te veo, te noto muy pálido, Hernancito. Ya sé a dónde no tengo que ir. Ya está, igual, ya está. Bueno, 206 hoy. Sí, ¿eh? 206. 206. Oh, 206. Ahora, yo tiro el número, él tira autos. Vos que viniste 202. Claro. Y es 155, más o menos. No. Yo tengo muy anotado ahí que voy a faltar el lunes, el viernes que viene. Ya avisó. Y ahí sí, 156. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. ¿Han probado buenos vinos esta semana o no? Sí, ayer casualmente. Superior y mejorando y al borde de los fantásticos. Se nota, los han probado todos. Sí, estuve probando, estuve invitado en la presentación de una bodega que se llama Herencia Wines. Muy buenos vinos, la verdad, una bodega boutique mendocina. Que, bueno, ubicada en el Valle de Uco y en Tupungato. Tuvo su dueño, uno de los dueños, pues una familia, la familia Polo, Diego Polo, y el enólogo que se llama Tomás Steiringer, un apellido bastante complicado para mencionar, pero bueno. El Tano. Sí, ¿no? Muy rico los vinos, la verdad, tres líneas de diferentes varietales, la línea Trabajo, la línea Respeto y la línea La Palabra, que es la de alta gama. Los precios entre 400, 500 y 750. Pero la verdad, muy buenos y diferentes varietales, que es lo más importante en cada etiqueta. Menos en los de alta gama, que hay un blend de tintas y un Malbec. ¿Te gustaron? Sí, están buenos. ¿Vos probaste alguno de esos, Martín? No conozco la bodega. Vamos a tener como un aluvión de nuevas etiquetas. El año pasado etiquetas. En La Plata, me dijo el dueño, en una vinoteca conocida. ¿Haciendo una degustación? Sí. Mirá vos. Pero quedó ahí en la nebulosa, nada más. Vinieron, la hicieron y... ¿Y no le compraron un vino? No, quedó, le compraron ahí, pero quedó... Tienen que reforzar el mercado. Mirá, está muy complicado el mercado, porque hay mucha... No solamente que hay muchas etiquetas nuevas, sino que las bodegas están permanentemente también sacando, las bodegas tradicionales, están permanentemente sacando productos nuevos, se van enganchando en cosas. A modo de ejemplo, empezaron con los rosados. Sí. Y está bueno que podamos meter el vino rosado porque es rico, es fresco, no tiene tanto alcohol, se le puede poner soda sin ningún tipo de escrúpulo porque un chorrito, tampoco exageremos, pero lo levanta, lo hace más, más aromático, está bueno. Y de golpe y porrazo uno sacó una botella muy linda. Hoy las llaman las botellas perfumeras. Es una botella, pero es un perfume en realidad. Y ahora toda la bodega sacan la botella perfumera con el rosado, tapa de cristal debería ser, porque esto es una tendencia europea, no es que pase aquí en Argentina. Uh-huh. Y bueno, son todas, y en definitiva son etiquetas nuevas. Hay bodegas tradicionales que están cambiando el formato de las botellas. Hoy tenemos unas botellas de espumantes muy distintas a las tradicionales. Voy a traer en la semana que viene para verlas, por lo menos. Pero ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? No, son siempre 750. Ah, 750. Estamos hablando de espumantes. En rosados no sé si hay alguna de 500. En general son también de 750. Porque te imaginás como una botella más chica. Sí, no. Son más gordas, digamos. y tienen esto de que en lugar de corcho, una tapa de vidrio. No, quiero decir que se está buscando también atraer el público desde el marketing, porque ya el tema de los vinos y que lamentablemente no hay una educación en Argentina, o una cultura, mejor dicho, en Argentina, de probar otras cosas que no sea el Malbec. Entonces, tienen que buscar la manera de hacer entrar. Y hay unas cepas que son increíbles. Hay unos, los blend, yo creo que este es el momento del blend. El blend es toda una creación por parte del enólogo. Porque puede meter mucha más creatividad, mucha más... Juega con los cortes. Al jugar con los cortes. Porque además, a más, sin la D, porque eso lo aprendí en el ICER. A más, no solamente que juegan con los cortes, sino que hoy están jugando con los cortes, con los distintos tipos de fermentación. Están fermentando. Volvieron a las piletas epoxi, con epoxi. Están fermentando en huevos de Pascua. Concreto. Sí, sí, dentro de poco, en huevos de concreto. Están fermentando en las barricas. Hacen la fermentación directamente dentro de la barrica. Fermentan en los tanques de acero inoxidable. Fermentan en tanques de vidrio. Este fin de semana tomé el wine, falta de plástico. Wine glass. Están fermentando en vasijas de cerámica, como antiguamente. Claro. Todo eso hace que, en algunos casos, y algunos enólogos, no solamente que hacen blend entre cepas, sino que hacen blend entre las distintas tipas, los distintos tipos de vinificación. Entonces sacan un poquito del huevo de concreto, meten un poquito del de tanque. Hay mucha diferencia en los colores, trabajan los colores. No hay techo. No hay techo. Cada vez estamos con más cosas. Y lo que va a pasar este año es que van a haber muchas presentaciones de etiquetas nuevas que algunas van a perdurar en el tiempo y otras van a ser efímeras. Sí, pero no solamente etiquetas nuevas, sino diferentes productos en lo que es la industria vitivinícola. Porque, por ejemplo, en Junín, en la provincia de Mendoza, sí, el municipio tiene una bodega que se llama Raíces de Junín y ahora, a través de la cooperativa que se dedica a la producción de vinos, van a sacar al mercado el vino en lata gasificado con una graduación de 5 grados por ciento de alcohol, ¿no es cierto? Tipo algo parecido a una cerveza. Pero apuntan al tema de los milenios. ¿Quién va a hacer eso? Raíces de Junín. Ah, mira. La bodega. No, municipal. Te preguntaba porque... Sí, perdón. Mira, completo con lo que decías vos. Sí, perdón. Y Yandón va a presentar en breve, aquí en Argentina, una botella que se llama Yandón Apertif, que tiene que ver con el vermut, a 330 pesos. Y que es una mezcla de aperitivos con diferentes cortes de uva, con, por ejemplo, Chardonnay, Pinot Noir, Semillón. Bueno, mira, también ha apuntado a un público mucho más joven y más accesible y con más factibilidad para poder tomar. Porque si vos agarrás una botella, por eso hay varias que ya comenzaron con el tema de la lata, como Zucardi, que empezó a exportar, todavía no lo hacen aquí en Argentina. Pero es mucho más trasladable, mucho más cómodo y de alguna forma quieren incentivar e incrementar el consumo de vino, ya directamente no a los millennials, a todo el mundo, porque una cuestión económica, que es lo que decía Guillermo, ha bajado bastante el consumo. Sí, tiene que ver, claro, todo tiene que ver con eso, ¿no? Exacto. Con el preguntaba de estos vinos de baja graduación alcohólica. Nosotros no nos cruzamos en el Experiencia San Juan, sí, porque fuimos distintos días. Nosotros con Pablo hacemos eso. Cuando viajamos, viajamos en distintos aviones. Está bien. Porque si un avión se cae, ¿quién sigue con data del vino? Es la manera de que perdure esto. Y además así no se desgasta la relación. Claro. Además, eso es fundamental. Y experiencia. Por eso un viernes sí, un viernes no. En Experiencia San Juan, él fue un día y yo fui al otro. Y el ministro de producción. Me decía que el próximo lanzamiento de San Juan, que lo esté incentivando desde el gobierno, porque yo le hice como una especie de inquietud o de queja de que me parecía que no había apoyo, porque San Juan en realidad, excepto por este tipo de movidas, se está quedando un poco atrás en el tema. Y me dice, no, ahora tenemos el lanzamiento de los vinos de baja graduación alcohólica, de 6, 7 grados de alcohol. Sí, es la única provincia que realmente... Y iba a trabajar con eso. Y el vino en lata... La primera reacción te hace un poco de ruido. Yo no tomé, te digo la verdad. Pero el ruido es cuando le sacás la horquilla. Allá hace 10 años que en Estados Unidos el vino en lata es... Vino y soda. O sea, ya viene con la soda. En algunos casos. ¿Cómo? que hay latas de vino con soda. Claro, ya mezclado. ¿Y no viene el vino solo? Sí, ¿hay sí, latas sí, de vino? Sí, sí, sí, también. Sí, sí. ¿Y probaste Guille o no? No, no. Ah. No, porque en realidad, a ver, no probé porque todavía no está en el mercado. Acá no lo he visto. Puede ser que ya lo tenga alguna vinoteca, pero no lo he visto. Es un formato. Nosotros lo defendemos a rajatabla porque tenemos que defender la industria del vino como sea, no solamente del vino. Yo, lo que pasa es que, bueno, esto es data del vino y en general enfoco el 90% de las acciones que aporto tiene que ver con el vino. Pero son formatos que hay que ver si van a perdurar en el tiempo. Mm. Si perduran en el tiempo. Yo el vino en lata, por ejemplo, argentino, lo vi hace unos 12 años o 10 años en Ecuador, cuando fui en oportunidad que fui a hacer una presentación argentino. De Finca Abril. Y al lado nuestro, al lado del stand de Finca Abril, había un stand que no recuerdo cuál era y tenía el vino en lata. Mm. Era argentino, pero acá nunca lo comercializó. Es llamativo, ¿no? Es llamativo. Sí. ¿Ustedes creen que puede llegar a cambiar mucho la calidad? A ver, en realidad no. No. Lo que el punto de discusión es hasta dónde o hasta qué nivel de vino van a enlatar. Ah, está porque bien. La lata no creo que microoxigene. Claro. Por lo menos hoy. Exacto. Claro. Porque después... Por ejemplo, la tapa con rosca. El avance del tiempo puede ser. La tapa rosca, la primer camada, digamos, de tapa rosca, la primera generación, no dejaba ningún tipo de posibilidad de que el vino evolucione. Pero ahora hay una tecnología para que la tapa rosca también microoxigene, lo mismo que el corcho sintético. Hay una tecnología para que el enólogo le pueda pedir al fabricante una determinada cantidad de granulología. Para que haya microoxigenación. No hay techo. En el mundo de nada, en realidad, hay techo si es uno se pone a investigar. Lo que pasa es que hay cosas que están un poquito claro. Más estancas. Pero el vino es troncal. Y de esta cultura del vino es que se empezaron a desprender un montón de disciplinas. Por ejemplo, ustedes hace poco hicieron un reportaje a un sommelier. Sí, claro. Impresionante. Totalmente impensado. Es impensado. Uh-huh. En realidad, una de las cosas que hablábamos la otra vez, que tendría que buscarse otra manera de mencionarse cuando uno solamente se dedica a una disciplina. Uh-huh. Yo me dedico, hago un curso de whisky o una de carne, por ejemplo. Sí. Hoy está de moda. Sí, el sommelier de carne. Sí. Pero está de moda en la Argentina, pero en Austria empezó, creo que lo traje anotado porque lo había visto el otro día, en el 2006. Mm. 2011 en Austria. Ah, bueno. Y en la UBA se comenzó a cursar la carrera este año. Este año. Hablamos no tiene nada que ver con el de soda. Hicimos nota también. No tiene nada que ver con el de soda. Mm. El de soda es un tipo que se le ocurrió una buena idea. Mm. Tendría que decir un especialista en soda, decir sommelier de soda. Ahora, si vos me decís que un egresado de la carrera de sommelier se dedica a la soda, sí se puede llamar sommelier de soda, claro, tranquilamente. Está bien. Es un tecnicismo. Uh-huh. Pero bueno, pero ¿por qué no entonces el sommelier de vino? ¿Porque es una cosa obvia? ¿O porque, El vino está muy relacionado, claro. Pero si vos te dedicás solamente al vino y no haces la carrera de sommelier... Sí, claro. Yo soy un especialista en vino. Yo el otro día hice una especie de espectáculo, ¿no? Y por error, en la presentación, el locutor que hizo una presentación muy linda, no importa, cambió los títulos de dos de las personas que participamos. Y yo quedé como especialista en vino. Vino bien, porque yo en realidad fui a presentar vino. Sí. Eso fui. Pero en realidad, yo no soy especialista en vino. Yo sé de vino... mucho más de muchas otras disciplinas, pero intento tener un conocimiento claro. Bastante amplio de todas. Claro. Ahora, si yo me dedico exclusivamente al vino, como puede ser un Fabricio Portelli, está bien, pero el tipo es sommelier, se especializó en vino, entonces es sommelier de vino. Claro, como ahora, Amado. Si Amado no hubiese hecho la carrera de sommelier, sí. Hoy sería un periodista, pero sería un especialista en vino. Uh-huh. Él hoy es sommelier, pero no hace falta decir de vino. Yo soy sommelier. Sommelier, claro. Pablo es sommelier. Exacto. Estamos en Data del Vino aquí en Cisteros en el 100.3. 8 minutos para las 3 de la tarde. Profe, no hubo cuórum, ¿eh? Tanda y venimos. 5 minutos para las 3 de la tarde. Amado tiene muchas hojas acá. No sé. Habla, Amado, habla no sé en este qué momento. Decir. Estoy comiendo una deliciosa tarta Kiko. De Martín Chef. Facundo, Martín Chef. Perdón. Martín Chef, un abrazo grande para Martín Chef, espectacular, Allí en 54, 10 y 11. Sí, señor. Martín Chef. ¿Dónde compra Martín Daer? Buenísimo. ¿Dónde compra Martín Daer? Va Martín Chef, porque también es Martín. Martín. Claro. Y ahí va Martín Daer a Martín Chef. 54, entre 10 y 11. Muy rico todo, Se llama Martín. Facundo Sommelier de Alfajores, el 6700. Claro. Claro. El otro día. Pero histórico, se les habló, ¿no? Una vez más. La vuelta de. Hablando de Rosario. Exacto. Bueno. Hablando de Blen, me recomendaron uno que se llama Perro Callejero. ¿Qué tal? Dice 6569. Bueno, justamente de ese enólogo era que yo hice el comentario hoy, porque esto de la paleta de colores, de las distintas vasijas y de las distintas formas de fermentación, lo saqué de una charla con el enólogo de Perro Callejero, de la bodega, creo que se llama Perro Callejero, sí. ¿No? Tiene unos nombres muy lindos. Se llama Perro Callejero en realidad por un perro que estaba ahí en la calle. Los dueños de esta bodega tienen toda una historia, tendríamos que intentar hablarlos o traerlos. Es muy lindo, es una historia familiar, tiene Perro Callejero, tiene Pipistrelo, no. Tiene todos nombres que están relacionados con dichos del hombre o cómo le decía a las hijas. Y son ricos vinos. Mosquita muerta. Son ricos vinos. Mosquita muerta wine. Son ricos vinos. Bueno, recomendado entonces para. Y este enólogo me hablaba de que hacía este juego de mezclar las distintas vasijas para trabajar el color de los vinos y todo. Muy rico, muy rico. Perro Callejero rico. Y están los chinos. Eso fue un error comercialización, pero bueno. Amado, ¿qué tiene usted por allí en cuanto a los papeles? Recomendaciones. Ya estamos con las recomendaciones. ¿Ya tiene recomendaciones? Tengo una información que Bodega de Argentina deja su presidencia a Walter Brescia. Una mujer. Exactamente. Y la reemplaza su vicepresidenta, su vicepresidente, Patricia Ortiz, que es la dueña de la Bodega Tapiz. Creo que es la primera vez que una mujer. La primera, sí, señor. Y aparte, bueno, esta persona fue la responsable del programa Wine in Moderation, que es beber con moderación. Así que, bueno, bien merecido lo tiene también. No sé si será un cambio de figurita o no, pero una persona que ha luchado mucho. Y aparte me encanta porque las mujeres van tomando lugares de preponderancia en la industria del vino. Sí, hay muchas mujeres enólogas también que están haciendo muy lindas experiencias. En Salta especialmente le dan un gran lugar. Y después, hablando de lanzamientos, la bodega Zuccardi, con motivo de celebrarse sus 20 años de la etiqueta Zuccardi Q, va a lanzar un Cabernet Franc 2017 a un precio sugerido de $670. Se suma a la 670 lista. Están buenos, está bien. Se suma a, un poco también templado con el apellido y la historia de la bodega. A los varietales que ya tienen en esta línea: al Chardonnay, al Malbec, al Cabernet Sauvignon y al Tempranillo. Bueno, ahora a partir de ahora está el Cabernet Franc. Mira vos. Bueno, enseguida seguimos, Me vienen los títulos con Alejandro Seikevich. ¿Qué tenés de información, Martín? Actualizo, perdió el primer set Guido Pell ante Dominic Thiem, 7-5 para el austríaco. Muy buen nivel de partido, muy buen primer set para el bahiense, no le alcanzó. Se habían quebrado una vez por lado y después terminó quebrando nuevamente el austríaco. 7-5 en los cuartos de final de el ATP 500 de Barcelona. Muy bien. Alejandro Magnus, un poroto contra Alejandro Serrucho, dice el 3124. Seikevich, con tanta cultura podrías enseñar a leer a los simios, dice el 3089. Ajá. 5489, deja de explicar lo inexplicable. El cementerio está lleno de imprescindibles. Martín Barbis. Bueno, acerca de frase, digo. Pero no se trata de frases así. Se trata de frases de libro, ¿no? Exactamente. Rescatadas de libros que son los que leyó a lo largo de su vida Alejandro Seikevich. El 0459. Si no lo puedes explicar de forma simple, no lo entiendes suficientemente bien. Hilda de Rincón. Aporto mi frase, dice 0459. Es otra manera de decirlo, está bueno. Si no lo puedes explicar de forma simple, no lo entiendes suficientemente bien, Alejandro. Exactamente. Ahora va a contar, va a informar y va a explicar también los títulos de eldia.com, Alejandro Saikevich. Todos los sonidos del deporte se sienten en Siesteros. Quédate con nosotros. Escucha Siesteros, el polideportivo de la tarde. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Bueno, un ratito más de data del vino con recomendaciones que tiene Amado y algo más que tiene Martino. 6 minutos después de las 3 de la tarde. El Pampa manda saludos. Hoy Feria en Aclo, dice. El 9007. Cerveza artesanal Pampa Nativa presente, dice. El Pampa está con todo, ¿eh? Sí, anoche me lo encontré cuando volvía de Buenos Aires, así que fuimos caminando y me Se está por contando. Casar, esto es una infidencia. ¿Cómo? No me lo sabe. Contó. Sí, sí, sí. ¿Se está por casar? Se está por a casar. A mí me dijo otra cosa, pero bueno. En las empanadas en que hace, yo momento. Me caso con el Pampa también. Bueno, no. Bueno, por ese lado viene, justamente. Sí, sí, sí, sí, también me caso. ¿Hay despedida de soltero? Y seguramente, sí. Creo que debe ser eso. Va a ser un claro, escándalo. Sí. Sí. Pero bueno, ahí está el Pampa, enamorado, muy enamorado. Me parece muy bien. Qué lindo estado es estar enamorado. Sí, estar sí. enamorado, amigo, dijo. Pero además Bernal. Insoportable sí. esta. Vos hablás con él y se la pasa todo el tiempo a hablar. Ajá. De su amor. De su amor. Inconmensurable. Y la cerveza le está saliendo muy bien. Pensé que la cerveza era el amor. La cerveza le está saliendo muy bien. Yo quería, antes de que largue las recomendaciones. Porque ustedes saben que yo esto lo preparo con mucha anticipación. Me lleva varios días preparar mi presencia en este programa. Sí. Fui haciendo todo un rantré. Tengo un mensaje muy profundo. Sí, dale nomás. Pero no. Sí, no, cortamos. Y lo muy profundo. Pavada, Es muy profundo. A ver. Estamos, amigos. Ya nos dimos un abrazo con Pablo en el evento de Vinos de San Juan. Estamos de paso por este mundo. Quizás el cielo nos junte nuevamente, dice Rodolfo. Es un mensaje muy profundo. Te esperan en el cielo, Pablo. El cielo puede esperar, como la canción. No, la película. No sé. Es duro, es un tipo duro, Pablo. Yo veo, sí. Yo veo al profesor hasta denodado esfuerzo por reconstruir puede una. Puede seguir haciendo una, hasta que me muera, así que. Una relación y este, mira, está duro. Nos dimos un abrazo. Por una empanada, tú. Obligatorio. En un evento, ese. Por una empanada. Por una empanada. Quedaba la Ni última. Ni siquiera fueron tres. ¿Cómo no, obligatorio, una. Pablo? Estábamos en una lo cena. Tenía cara a cara, me lo tuve que saludar. ¿Qué va a hacer? No, ¿qué? ¿Cómo lo tuve que saludar? Pero, Pablo. Estábamos en una cena, quedaba la última. Ahora dice que te espera en el cielo. Y se la comió. Puede esperar el cielo también, Qué duro, es muy duro. Este momento ha sido bueno, muy ¿qué duro. Vas a decir, no, iba a decir que yo hice todo un rantré hablando de las distintas disciplinas de. De la sommeliería, se nos va. Alguna relación más rápida. Pampa no se casa ni se reproduce. ¡Ah! El Pampa hay uno solo. Bozal para Martino, dice. Bueno, si no me dejas hablar de tu enamoramiento, voy a hablar del descorche, el descorche loco que hace. Bien, no, les decía esto. Dale, de. Tenemos que ir con las recomendaciones. Les decía esto que hice toda una apreciación sobre las distintas disciplinas de la sommeliería y yo quiero anticipar ya desde hoy sí. que el día viernes 24 de mayo, si me permite acá el jefe, sí, ¿no? Sí, cómo no. Viernes 24 de mayo vamos a tener un programa muy especial, no un programa, perdón, bueno, ustedes están dentro del programa nuestro o nosotros dentro del programa de Siesteros. Vamos a tener una columna muy especial porque va a venir Horacio Bustos. Y Horacio Bustos es un sommelier que a su vez es maestro de té, tiene la escuela más importante de té de la Argentina. ¿De té? De té. Y se especializó en el tema de las aguas. Y recorre el mundo hablando de las aguas de Argentina y participando de cuanto congreso y competencias existen. Mm. De hecho, el año pasado creo o que sea fue... O sea que el 24 de mayo vamos a tomar agua. Vamos a hacer una cata de agua en vivo, acá. Vamos a hacer una cata con 3 aguas distintas. Pero dirigida por alguien que realmente dedica su vida a eso. Sí. Les decía que el año pasado, creo que fue, bueno, va a decir él con más exactitud, el agua de Misiones, que la va a traer aquí para catarla, fue la ganadora como la mejor agua del mundo ese año. Mirá vos. Y bueno, nos va a enseñar distintas cosas relacionadas con el agua. Y el que quiera profundizar más, a la tarde de ese mismo 24, va a hacer una masterclass, que yo después lo voy a adelantar un poquito más. Vamos a dar un teléfono por si alguno quiere participar de esa masterclass. Bueno, en Catarte. No, no, es en el Days Inn. Ah, bueno. Aquí en el hotel. Bueno, perfecto. Muy bien. Amado, ¿tenés recomendaciones? Sí, vamos a entrarle con 10 vinos blancos que van de 240 a 350 pesos. Bueno. Comenzamos con un Kaiken Estate, Sauvignon Blanc, Semillón, que es un blend de la bodega Kaiken. Muy rico. 245, ¿te gusta? Muy rico, sí. Está bueno ese vino, es verdad. Alba en los Andes, Finca Chardonnay, 2016, de la bodega Alba en los Andes, 250 pesos. Cafayate Reserva Chardonnay, de la bodega Char, 295 pesos. Cavas de Crianza Chardonnay, de la bodega Clos de Chacras, 275 pesos. Delios Blend de Blancas, que es un blend que tiene 65% de Pedro Jiménez y 35% de Riesling, de la bodega Jiménez Rilly, 285 pesos. Clara Venegas Chardonnay, de la bodega Venegas, también 285 pesos. Finca La Florencia Sauvignon Blanc, de la bodega Familia Casone, 290 pesos. Domaine Busquet Chardonnay, de la bodega Domaine Busquet, 300 pesos. Laborum Torrontés Oak Fermented, bodega El Porvenir de Cafayate, 340 pesos. Y Familia Vano Chardonnay, de la bodega Familia Vano, 350 pesos. Esos son todos los blancos que hoy recomendamos al público y que siempre digo lo mismo, los precios son sugeridos, no son exactos lo que estoy diciendo. Perfecto. Perfecto. Pueden variar un poquito más, un poquito menos. Bueno, ¿algo quiere decir? Sí, no, está todo muy bien. ¿Te quedó algo, Martino? Me quedan muchas cosas, pero me aguanto. Chao. Si me van a echar a la mierda. Hasta el mes que viene ahora. El lunes que viene no estoy. Hasta el mes que viene. Claro, pero ya el lunes que viene es el mes que viene. Sí, por eso. Y después el otro, si me lo permite el jefe, vamos a convocar a un experto en pisco, ¿les parece? Sí. Y en puros, en cigarros. Uy, la fumata que va a haber acá dentro. No se puede, pero vos sabés que en el EPAC, la Escuela Platense de Artes Culinarios, donde funciona la Escuela de Sommelier de la Provincia de Buenos Aires, cuando hacemos una clase práctica anual con puros y prendemos en el aula. Nos mandan los bomberos. Y yo fui partícipe, ya sé lo que fue eso. Sí. No, es tremendo. Y queda un aroma muy rico durante varias semanas. Sí, muy rico, sí. La clausura. Lo que pasa es que acá vos prendés un puro y empieza a sonar la alarma, pero bueno. Sí, te vas a tu casa. El problema es ese. Claro. No, es rico el perfume de los puros. Está bueno. De los sabanos, ni hablar. Sí, claro. Pero este hombre que vamos a intentar, vamos a ver si coinciden los horarios, yo creo que sí. Vamos a hablar de pisco, vamos a hacer una cata de pisco. O vamos a tomar un pisco. Y vamos a hablar del mundo del tabaco, porque la verdad que es muy interesante. Gracias, Martino. Gracias a Senos Monos, pero no importa. Que termine muy bien el mes, que empiece muy bien el próximo. Gracias, Pablito Mado. Por favor, un placer. Soy abuelo, me tiene que tener un poquito más de respeto. No. ¿Quién es de acá, abuelo? Yo te tengo mucho respeto. Ah, bueno. No, porque veo que me mira, se ría, se codean entre ustedes, no sé qué es. Chau. Bueno, Amado. Chau, Ernie. ¿Qué pasó? Nos vemos el próximo viernes. ¿Insiste? ¿Insiste un poquito más? ¿Vas a venir? El viernes que viene, sí. Bueno. No, pero ahí vas al cielo y qué sé yo, no sé. Puede esperar el cielo. ¿Vas a la de cerveza? No, voy hoy. No puedo. Tengo ¿No te querés cruzar? No, tengo un compromiso contraído con anterioridad. Ah, bien. Con unos compañeros que ya lo habíamos arreglado hace 10 días. Le mando un gran abrazo al profe. Sí, yo también. Sí. Le tengo mucho aprecio, profe. Sí, le mando un gran abrazo. Aquí en la tierra. Casi las 3:15 de la tarde, por el aire va. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.